Radio Municipal, Santa Rosa, como la querés. Diez de la mañana, 38 minutos, casi las 11 menos 20 de esta mañana y estamos en comunicación telefónica directa con Chubut. Sí, señora, señor, dama, caballero, familia, estamos hablando con, o vamos a hablar precisamente con Carlos Michia, chubutense, él, que el fin de semana viene a correr, va a ser uno de los participantes, uno de los corredores, de los atletas, que va a estar disputando las 24 horas, ¿sí? Ultramaratón aquí en el fin de semana en Santa Rosa. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Leo, le saluda, es un gusto charlar con usted. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, buenos días para ustedes, audiencia. Sí, muy bien. Acá, ansioso por poder participar. ¿De Chubut? ¿De qué parte específica de Chubut? De Trelew, de la ciudad de Trelew. De Trelew. Le voy diciendo, estamos ahí con por ahí se va como entrecortando un poco el tema señal, le voy avisando por el lugar en el que esté. Bueno, el año pasado estuvo, fue tercero las 24 horas, 164 kilómetros, fue su marca, ¿digo bien? Sí, sí, exactamente ese es el kilometraje. ¿Dónde ya había participado también en otra oportunidad? Sí, siempre que tenemos la oportunidad, más que nada porque no nos queda ni muy lejos ni tampoco cerca, pero es accesible como para ir. ¿Cómo llega para esta, el fin de semana? Bueno, la idea, más que nada, contento desde el punto de vista de que pudimos sumar muchos atletas, vamos a hacer 8, 9, y tal vez ahora confirmo uno, vamos a hacer casi 10, que para esta distancia y para la distancia también que hay en kilómetros hacia la ciudad de Santa Rosa es algo muy importante y eso es motivante porque el ultramaratón, si bien es muy incipiente, digamos, en la República Argentina y poder llevar esa cantidad de atletas a nosotros nos pone contento. Claro que sí. Yo disfruto del ultramaratón, bueno, voy a participar, voy a hacer los kilómetros que salgan, bueno, hemos entrenado para ello y es algo muy impredecible porque uno por ahí quiere o aspira a llegar a un kilometraje y son muchas horas, pueden pasar distintas situaciones, clima, dolores, lo que sea, pero lo importante es que vamos a participar y vamos a tratar de hacer la mejor carrera posible. Claro que sí. ¿Usted cuánto hace que se dedica a esta distancia? ¿Dónde ha corrido también en el año o en otros años? ¿En qué otras en qué otras pruebas ha estado? Sí, bueno, en principio nosotros venimos participando desde el año 2000, cuando empezó, digamos, el último, las primeras competencias que se hacían de Trelew a Madryn, que eran 70 kilómetros. Uh-huh. También después Venado Tuerto, 2007, digamos, el historial también pasa por San Miguel del Monte, La Plata, Mar del Plata, Trelew mismo fue sede de muchas competencias, y también Puerto Madryn tuvo 8 ediciones, lamentablemente ahora este último periodo no la pudo hacer, pero estimo que se va a reactivar y bueno, ojalá que la tengamos porque nos queda acá, digamos, a un paso nomás. Claro, claro. Pero lo importante es que siempre estamos activos y bueno, tratamos de participar y como te decía previamente, muy contento porque día a día se van sumando mucha gente y especialmente más que nada gente joven, que eso es importante porque digamos los frutos de aquel ultramaratón, porque cuando nosotros corríamos nadie quería correr ultramaratón porque decía que era cosa de loco, inhumano, que atentaba contra la salud, contra bueno, un montón de situaciones digamos adversas, pero con el tiempo se fue dando cuenta de que no, que es muy sano, que es motivante y también que requiere mucho valor y digo, mucha entrega para poder afrontar no solo las 24 horas, sino también 12 horas, como van a participar algunos de los atletas de Chubut. ¿Qué lo llevó a usted precisamente? Bueno, algo nombró recién, pero ¿qué lo llevó a esa decisión de decir voy a correr este tipo de carreras, 24 horas? Sí, más que nada porque me daba cuenta que por ahí no tenía la velocidad suficiente como para poder sostener carreras cortas y veía que sufría mucho en esa situación. Yo tengo un paso que yo le denomino paso obrero, que es sin deuda de oxígeno, o sea, correr sería el regulador, sería nuestro Garmin natural, por decirlo de alguna manera. Claro. Nuestro regulador es el aire, así que nosotros la idea es tratar de correr a un ritmo suave, cómodo, sostenerlo en el tiempo, pero siempre con, digamos, el parámetro de que no nos falte el oxígeno. Cuando nos falta, o reducimos la velocidad, o caminamos simplemente, y bueno, también caminando en la recuperación vamos sumando kilómetros. Claro que sí. Nombró también el equipo. Usted es el entrenador, es parte de un equipo ahí de running y que ahora también tiene estas nuevas presencias. Algunos, me dijo, ya van a estar en las 12 horas, pero también alguno irá por las 6, algún otro también va por las 24. Cuéntenos un poco ahí el detalle del equipo. Sí, en realidad, Trelew, gracias a Dios o gracias, digamos, a muchas situaciones, se ha dado mucho acá el ultramaratón y eso nos pone contentos, vuelvo a reiterar lo que había dicho anteriormente. Tenemos debutante en 24 horas. Uh-huh. Tenemos, una de ellas es mi hija más grande, María. ¡Qué bueno! Va a estar en 24, ya ha participado en otras ultramaratones de 12 horas, ya tiene varias de 12, bueno, en esta oportunidad se va a animar a 24. Después también tenemos otro muchacho, Ramón. Después tenemos dos experimentados, otro experimentado, que este sí se llama Oscar García, él tiene ya más o menos de mi misma edad y hemos comenzado desde esos años que yo les mencioné anteriormente. Y bueno, estamos contentos, bueno, de poder participar y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero vuelvo a insistir, la idea es pasar un rato agradable, disfrutar de la carrera, y bueno, siempre en Santa Rosa nos atienden muy bien, están atentos, siempre muy amables, predispuestos a ayudarnos en lo que sea, bueno, y eso a nosotros nos motiva y nos alegra para estar todos los años ahí presentes. Qué grande. En el caso ahí de su hija que debuta en las 24, ¿eligió por algo particular Santa Rosa o porque se dio justo el calendario? Sí, en principio ella estaba motivada para correr y bueno, atento a una situación que se dio, digamos, en el calendario, bueno, y atento también a la distancia, que digo que no es ni muy lejos, tampoco cerca, pero uh-huh. En 8 horitas, 9 estamos ahí, así que sí, está recontenta y bueno, está ansiosa y bueno, con ganas de participar y también va a tratar de dar lo mejor de sí para poder, digamos, ver cómo es su primera experiencia en estas 24 horas. Claro, claro que sí. ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Cómo ha sido esa preparación? Bueno, en principio, no le digo que me cuente detalles porque estaría como... la idea de nosotros no entrenamos por kilómetros, entrenamos por tiempo, digamos. Claro. Hoy salimos 2 horas, mañana 2 y media, 3 horas, cuando tengamos la posibilidad, hacemos desafíos, por ejemplo, Madryn-Trelew, que son 70 kilómetros y hacemos ese recorrido, o distintos puntos de otras ciudades de acá, que vamos uniendo al trote, uh-huh. Y hemos buscado una modalidad que, por ejemplo, hacemos el entrenamiento con un fin solidario y hemos recaudado, digamos, trotando ese elemento para protectora de animales, también para comedores de barriales, y bueno, hacemos deporte y ayudamos a colaborar con esas instituciones, digamos. Y cualquier excusa como para salir a hacer un trote, digamos. Pero claro, siempre por hora, nunca por kilómetro. Salga lo que salga. Nos sale 10, nos sale 15, nos sale 20, en X cantidad de horas. Y bueno, vamos sumando horas, no kilómetros. Exactamente. ¿Cuándo están partiendo hacia Santa Rosa? ¿Cuándo salen de Trelew? Sí, si Dios quiere, hoy 16 horas más o menos aproximadamente saldríamos de acá, porque tenemos un montón de compañeros que, bueno, por su trabajo y su situación, pueden después de las 14 horas. Muy bien, o sea que ya mañana estarían por aquí, por sí, Santa Rosa. Sí, si Dios quiere, medianoche, madrugada estaríamos ahí. Buenísimo. Le voy contando que la proyección climática va, da a sol, 24, 25 grados, para que tenga más o menos algún dato. Seguramente usted ya es, esos datitos los va a ir buscando. No le puedo contar nada de, con respecto al viento, porque el viento por estos por este tiempo aquí en la zona tiene su papel, pero bueno, no da la sensación de lluvia, así que bueno, eso ya es algo. Eso. Es importante. No, inclusive nosotros acá estamos acostumbrados al viento, así que claro. El viento es nuestro amigo. así que bueno, vamos a ver, ojalá Dios quiera que esté el mejor clima posible y bueno, contento por poder llevar la mayor cantidad de atletas posible. Carlos, muchísimas gracias por el contacto. Le robamos ahí unos minutitos de trabajo y le agradecemos a usted y el saludo grande a todo el equipo que va a estar emprendiendo viaje aquí a Santa Rosa. Que sea un buen viaje, un lindo viaje y que obviamente se puedan acomodar rápidamente para el fin de semana. Muchísimas gracias y saludo grande a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos comunicado y ojalá salga una buena carrera y bueno, estaremos ahí para saludarlo personalmente. Claro que sí. Abrazo grande. Otro para ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Carlos Michia de Chubut de Trelew, que fue tercero.